aquí estamos en el espacio de Una que no sepa nadie y hoy nos tomamos el día porque tenemos de invitado a Gabriel Palachi, un pianista y compositor argentino que está presentando su disco Made in Canada el próximo jueves en el Teatro Caras y Caretas en Sarmiento 2037 a partir de las 9 de la noche. Hola Gaby, gracias por venir. Ari, ¿cómo estás? Gracias por tenerme acá una vez más. Bueno, la música de Gabriel mezcla algunos toques de jazz, de funk, de tango, de klezmer, de gypsy, de rock, y todo con tu estilo personal. ¿Cómo definís esa mezcla y qué encontrás en cada una de esas músicas para llevarlo a tu estilo, a tu manera de tocar y de encarar la música? Y más bien son influencias que tuve toda mi vida, de música que escuché toda mi vida. Y de ahí, bueno, una vez que empecé a viajar fui aprendiendo más y digamos, recogiendo las cosas que más me gustaban para después poder fusionarlas, que en verdad es la parte más difícil. Pero en verdad son diferentes músicas que pasaron por diferentes etapas de mi vida, fueron influencias bien importantes. ¿Cómo es esto de los viajes? Porque hace ya muchos años empezaste a viajar y a recorrer parte del mundo con tu música, todo de manera autogestiva, pero ¿cómo empezó esto de ir viajando por el mundo con tu música? Y empezó bastante más simple de lo que soy y tampoco había como mucho plan a largo plazo, ¿no? Como que se fue dando bastante. El plan inicial era Cuba, era ir a Cuba y estudiar ahí. Y eso fue lo que hice por un tiempo, unos 4 o 5 meses. Y después fue cuando empezó la aventura, que bueno, desde una aventura se fue transformando casi casi en un estilo de vida. ¿Cómo casi casi? Y no, bueno, sin casi casi. Un estilo de vida que al final, bueno, ahora ya más bien es de una bastante organizado en cuanto a los tiempos que paso en cada lugar. Por si me vas a preguntar, es donde en México, en Tulum, donde paso, digamos, bueno, ahí te va, 5 meses en México, 3 en Canadá, ahora agregamos 2 y medio a Europa y 1 y medio acá. Mirá, yo hice rápidamente la cuenta y no me da. ¿Está faltando uno? No, yo creo que están sobrando como unos 2 meses al año que te están sobrando, pero quizás son esos 2 meses de que lleva todo este trabajo. ¿Cómo es organizarte los viajes, las giras, los shows? Y es constante todo el tiempo, full time, no parás. Es como ser humano, bueno, no es como ser, es ser un manager. Pero justamente eso es lo que vengo hablando con bastantes amigos artistas, que hoy en día ya el músico es músico, sí, todo bien, pero aparte sos otras 500 cosas más que nunca te imaginaste que ibas a tener que ser. Diseñador, comunicador, nada, todo, prensa, todo lo que se te ocurra, especialmente como en el mundo más underground, en el mundo del jazz. Me parece que hoy en día ya es una cosa más, funciona más el artista independiente que el trabajar, digamos, con representantes, me parece que. O con una gran discográfica, digamos. Me parece que eso es para el pop, me parece. Grabaste Diario de Viaje en el 2010 en México. Caja Musical, tu segundo disco, en 2013 lo grabaste acá en Argentina, y Trivolution en 2015 también en México, y este lo grabaste en Canadá. ¿Cómo fue grabar un disco en vivo, el primer disco en vivo? ¿Cómo preparaste el repertorio? ¿Cómo encaraste esta experiencia diferente? Porque en el estudio, me imagino, tenés todo el tiempo que quieras para hacer tomas, para grabar, para sobregrabar, para corregir algo que haya salido mal. ¿Cómo fue grabar en vivo? Y fue una experiencia bastante nueva, con bastante más presión de lo que es grabar un disco en estudio, porque no hay lugar a error. Entonces, yo qué sé, viste, es también un trabajo psicológico de no pensar que te están grabando, porque uno, al pensar que están grabando, quiere hacer las cosas lo más correctamente posible, y al tratar de hacerla correctamente posible es cuando a veces a uno se le va el avión, digamos. Entonces, bueno, más bien si fue un... Estuvo bueno el laburo psicológico para eso, porque fue una toma de cada tema y había 200 personas. Básicamente era un show, en verdad era un show. Es un estudio cerca de Vancouver, en Canadá, muy, muy lindo, que se llama Blue Frog, que era un estudio de grabación. Y después, básicamente, al estudio de grabación le agregaron 200 sillas para venderlo como concierto. Pero nosotros sí nos preparamos ya sabíamos que íbamos a grabar, digamos. Entonces, sí, estuvo bastante organizado. ¿Y requirió mucho ensayo o era parte de temas que ya venían tocando con el trío? Ahora nos vas a contar un poco de cómo es este trío, pero ¿son temas que ya venían tocando? ¿Son temas nuevos? No, la mayoría son nuevos. De hecho, por eso de ahí el nombre del disco, Made in Canada, porque la mayoría de los temas los hice en el tour. O sea, toda una gira por Canadá. Sí, estuvimos 3 meses y medio. Y obviamente, sí, bueno, tuvimos algo de tiempo libre, tenemos que tener, ¿no? Por una cuestión de estado mental. Y yo qué sé, hay mucha inspiración en Canadá, muchos lugares muy lindos. Y ahí me salieron bastantes temas. La mayoría, hay un par de discos anteriores, pero la mayoría son temas nuevos. Por eso me pareció, yo qué sé, un buen nombre para el disco. Bien, estamos hablando con Gabriel Palachi, que está presentando este disco en trío Made in Canadá el jueves a las 9 de la noche en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¿Cómo reciben los distintos públicos estas músicas que tocás con tu trío? Al provenir de tan distintos lugares las influencias musicales, ¿cómo ves que en distintos países reciben tu música? Bueno, por suerte bien. Eso es lo que me sigue manteniendo en el camino, digamos. Sí me animo a decir que tiene bastante influencia de Latin Jazz lo que hago. Tiene una raíz bastante latina en general, toda la música. Se escucha la raíz y me parece que también esa raíz en sí es la que, fuera de lugares como Latinoamérica, es donde más puede llamar la atención, ¿no? Los ritmos latinos. Obviamente nosotros tenemos bastante diferentes tipos de público, porque hacemos muchos festivales de jazz donde la gente está sentada en completo silencio, y también hacemos muchos otros tipos de festivales donde, viste, es mucho más joven el público, está de pie, está bailando. Digamos que ahí lo llevamos hacia otro lado. El rapper lo fonqueteamos bastante más, nos adaptamos bastante al público que tenemos. Por eso, al fusionar tantos estilos, y bueno, ya ahora que es el cuarto disco, ya tenemos como bastante data de por ejemplo, si vamos a un festival de funk, podemos tocar un recital de funk. Lo mismo con fusiones de tango, tenemos un repertorio bastante, bastante más tanguero. Entonces, en ese sentido, sí, me parece importante más o menos poder, no sé si adaptarse es la palabra correcta, pero saber leer al público y poder darle lo que sabes que quiere escuchar. ¿Y se arma baile a veces? Sí. En los festivales que son de world music, o que en verdad son festivales que no tienen género. Son festivales de música, pero en general, o sea, no son festivales de jazz, son festivales donde la gente está de pie y están y hay un montón de propuestas bailar. Distintas. Sí, y están todos puestos para bailar, digamos. Nosotros siempre nos ponen, por lo general, bastante de noche, tarde, y sí se arma la fiesta. Obviamente nosotros tocamos justamente el repertorio más arriba que tenemos y está bueno. ¿Cómo se forma este trío con Kerry Galloway en bajo y Chema González en batería? Después de tanto viaje, tanto dar vueltas por tantas partes, me imagino que habrás conocido mucha gente. ¿Cómo fue que encontraste en ellos los compañeros que ya hace rato venís trabajando y tocando con ellos? ¿Cómo fue ese encuentro y qué te dan que quizás no encontrás en otros músicos? Bueno, Kerry, el bajista, lo conocí hace como tres años en Vancouver. Obviamente, al estar viajando tanto por el mundo, y también la mayoría de los años lo que hice fue tocar con sesionistas, llegar a países, a ciudades y, digamos, tocar con músicos de sesión, los que les mandaba música, y ahí te vas dando cuenta también, viste, el nivel de profesionalismo en ese sentido ahora sí que de quién hace mejor la tarea. Y para mí eso demuestra mucho, más allá del talento musical que uno pueda tener. Y eso es algo que me pasó con Kerry, al tener un par de, tal vez, de bajistas fallidos o que estaban, los hacía sufrir demasiado. Es el nombre de un tema, bajistas fallidos. Puede ser, ¿eh? Porque, bueno, las partituras se ven más feas de lo que en verdad suena. A veces se asustan algunos bajistas cuando le mandan las partes de bajo. Y Kerry llegó al primer ensayo de principio a fin, pasó todo y dije, no, bueno, esto es lo que yo busco. Obviamente es una gran, después nos hicimos grandes amigos, es una gran persona. Y yo que sé, viste, no es fácil encontrar gente con la que uno pueda... con la que te cierre por varios lados, por lo musical, lo humano. Algo que se escucha mucho en tu música es ese ensamble que muchas veces es muy rítmico entre los instrumentos y entre las personas. Y bueno, al escucharla justamente me preguntaba qué tipo de relación se establece con los músicos, ¿no? ¿Qué confianza tenés que tener con la gente con la que estás tocando para tocar esta música? Claro. Bueno... Eso me lleva a Chema, el baterista, que él sí es... Fue con la primera persona con la que empecé a tocar hace 10 años, cuando empecé mi proyecto solista. Y él fue el que me ayudó desde el principio, que me aprendí muchísimo de él. Es un tipo que se recibió en Cuba, en la escuela, en la ENA, tiene mucha, mucha data de todo lo que es afrocubano. Tiene muchas ideas, es un tipo muy creativo. Es mi hermano. Y viste, vivimos juntos en México también. Entonces con él es con el que desde el principio me ha ayudado a postproducir todos los temas. Bueno, de hecho figura como productor y arreglador también en este disco y en alguno de los anteriores también, ¿no? En este y en el anterior. Así que parte esencial del proyecto. ¿Y qué estás escuchando? ¿Qué está sonando en tu lista de reproducción? Qué pregunta difícil. No tiene que ser algo nuevo, puede ser algo a lo que vuelvas siempre como para exactamente, buscar. Dijiste la palabra volver y la verdad es que los últimos 4 meses, como he trabajado mucho, mucho, mucho en la computadora, me pongo rock. Y tengo... Bueno, los que me conocen saben que eso era muy clavado con el rock progresivo de los 70, especialmente Deep Purple. Ahora como que tuve una pequeña regresión al rock, porque me ayuda, más bien, me ayuda a relajarme, aunque parezca raro. Si me preguntás hoy mismo qué es lo que estoy escuchando hoy, es eso. Por eso digo que, viste, todo va por etapas, pero hoy es el rock. ¿Y qué disco te gustaría hacer? Yo sé que estás presentando este, que vamos a escuchar el jueves, pero ¿ya estás pensando en un futuro disco? ¿O cuál es el disco ideal, lo que te gustaría hacer? Si pudieras tener tiempo, presupuesto, gente, ¿qué querrías hacer? Y así va a ser el próximo, que ya está hecho el... ¿Empeñás los riñones? Ya, sí, ya fue. Listo. El 50-60% del quinto disco ya está hecho. Pero ahora sí no va a haber Justamente no quiero que no haya limitaciones de ningún tipo. Desde lo musical hasta lo económico, quiero poder hacerlo como quiero. Entonces me voy a tomar el tiempo que sea necesario. Me interesa grabar en diferentes lugares con diferentes personas. Uh-huh. Entonces me parece que en ese sentido es un concepto diferente. Me gustaría ir a Cuba a grabar unos temas, en España a grabar otros temas, en algún país del Medio Oriente, poder invitar a ciertos músicos. Me gustaría hacer bastante eso. Pero bueno, no hay fecha. No me animo a decir. Bueno, no adelantes nada todavía. Acaba de salir este recién. Acaba de salir, lo estás presentando este jueves a las 9 en Caras y Caretas y después se viene una gira como de 2 meses y medio, ¿es así? Bueno, de hecho son 6 meses. ¿6 meses? De gira, sí. ¿Por dónde vas a andar? Y casi 3 meses en Canadá. Voy a estar por todo el país. Bueno, clásico de todos los años. Tenemos 38 conciertos. Y de ahí ya me voy a Europa, que bueno, es algo que lo empecé a hacer hace recién 3 años. A Canadá voy hace 9 ya. Entonces aprovecho ahora también que me voy de tour a Europa para también descubrir y viajar por allá. Así que más o menos ese es el resumen del tour, estar 6 meses dando la vuelta. Muchas gracias, Gaby, por venir a la tribu a compartir un poco de tu música. La cita entonces es el jueves 24 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Las entradas están también a la venta en tuentrada.com y Gaby, vas a estar acompañado por Juan Finger en bajo y Diego Alejandro en batería, dos musicazos, así que... Y tengo que aclarar que es puntual. Muy puntual. Muy puntual el show. A las 9 de la noche. Ahí está. Muchísimas gracias por tenerme, Ari.